estoy mostrando la teta, los negros al palo se corta la vena. Calor, qué calor, calor, qué calor, ya se está sintiendo en la baranda alcohol. Calor, qué calor, calor, qué calor, ya se está sintiendo.